Valentina asiste desde hace 3 años a este CET, que es un centro educativo terapéutico, que de acuerdo a la discapacidad que posee Valentín, es el centro más cercano que se la puede brindar. Él, como usted bien comentaba, tiene una enfermedad conocida como piel de cristal, con lo cual él tiene llagas, también tiene un retraso madurativo severo, tiene necrosis intestinal y de vejiga. Con lo cual Valentín va presentando un cuadro complejo, que gracias a Dios la familia, junto con OSDE, lo vienen afrontando muy bien. Yo recién lo que escuchaba un poco en tu relato es que OSDE se lo está negando, y no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque nosotros los que nos encontramos, conjuntamente con la prepaga que él tiene por parte de su familia, es una negativa unilateral, directamente desde el centro educativo terapéutico primero. ¿Qué pasa? Es un centro educativo privado, que no es público, es privado. Sí. Y atiende a Valentín desde hace 3 años conjuntamente con sus enfermeras. Él, por diagnóstico médico y de su pediatra de cabecera, necesita atención las 24 horas de una enfermera. ¿Qué edad tiene Valentín? 12 años tiene Valentín. Y está muy bien, se lo ve fuerte, se lo ve sano, está muy contenido por la familia. Pero siempre tiene que estar acompañado por estas enfermeras, que son las que, me parece a mí, lo que venimos viendo con la familia y también con su obra social OSDE, que son los que están impidiendo tener una buena relación con este centro. Se ha roto lo que vendría a ser un contrato de buena fe entre las partes. Valentín puede entrar, pero sin las enfermeras. Le han respondido a OSDE. Y usted dígame, o cualquier persona que esté escuchando ahora el programa de radio de ustedes, sí, ¿cómo un nene que necesita una atención 24 horas va a entrar en un lugar sin sus enfermeras o con un cambio de enfermeras? Sí, que conocen su cuadro, que vienen... Desde hace 6 claro. años que son enfermeras. ¿Cómo uno, mamá o papá, se va a quedar tranquilo? Porque también son parte vital del tratamiento de Valentín, las enfermeras. Empezamos, la familia, la verdad es una familia, yo he tenido el gusto de conocerlos a partir del día jueves. Fuimos nuevamente al centro el viernes con Valentín, con su remis, con su enfermera Julieta y con el papá, Fernando Domínguez, a pedir una entrevista con la vicedirectora del lugar, la señora Valeria, que nos atienda a la familia. Y yo fui también como a acompañarlos. Ellos me decían, yo a nivel legal, ¿puedo accionar? ¿Ellos pueden realmente, la ley ampara a que ellos admitan o no admitan a mi hijo, que vendría a ser este famoso, esta admisión? ¿Pueden ejercer el derecho de admisión, por más de que sea privado? Esto es un gran interrogante. Ni OSDE nos puede a nosotros responder esto. Y tuvimos una reunión el día lunes, sí, donde el centro educativo no se ha presentado acá en Cañuelas. Se presentó el licenciado, que es el representante legal y auditor, y después también estuvo la representante legal de OSDE, de la filial acá de OSDE, la empleada administrativa, nosotros como familia, y no se presentó nunca el centro. Y donde nosotros hoy nos enteramos por medio de OSDE, el centro pidió la reunión con la familia. Así que desde el día miércoles que Valentín no está asistiendo al CET, al Centro de Educación Terapéutico, se le ha negado la entrada, no una, sino 2, 3 veces que hemos ido. Y ya desde el día lunes yo le he dicho, bueno, hay que cuidarlo, Valentín, preservemos su propia intimidad, porque es muy triste ir a un lugar donde él va súper contento, cantando, esperando pasar su jornada, y que luego le digan que no puede entrar. ¿A qué se lo atribuyen? O si puede llegar a haber algún tipo de especulación al respecto en torno a esta decisión. Y la pregunta es, esta una y la otra. ¿Surgió algún tipo de inconveniente? ¿Pasó algo en el medio? ¿Por qué toma esta decisión en el lugar? Mira, acá el tema es el siguiente. Como yo te comentaba al principio del relato mío, hace 3 años que Valentín asiste a este centro de este CET, ¿sí? O sea, que imagínate que ya en 3 años ya hemos pasado, por eso decíamos con la familia, ya hemos pasado la etapa de prueba, la etapa de adaptación del nene, y también mismo de la institución, si puede brindarle una asistencia integral a Valentín. Desde mayo, que ahora estamos en septiembre, la familia viene notando una serie de cosas que antes no sucedían, ¿sí? Y están encontrando pocas respuestas del centro educativo terapéutico. ¿Qué pasa que al nene no le dan más el yogur? qué pasó con la comida, qué pasó que hace frío. Entonces la familia, ¿cómo se va enterando de estas cosas? El nene no habla. Claro. Se entera por medio de sus enfermeras. Lo que nosotros suponemos es esto. Y usted imagínese que qué me está respondiendo el centro a OSDE. Valentín va a ser admitido, pero si cambia de enfermera. No están diciendo, Valentín no puede ser admitido porque puede ser que Valentín, su cuadro supere a una institución. Entonces, diga, me parece a mí como institución que Valentín va a estar mucho mejor en otro lugar. Uh-huh. Pero no me puede a mí responder un centro educativo terapéutico con una especialidad en equinoterapia, que si bien somos profesionales de la salud, todo este tipo de actividad trasciende. Si lo profesional y dentro por serie de sentimientos de las partes que van interviniendo. Uh-huh. Y bueno, no tengo una respuesta clara para darte. Rápidamente, uno escuchando el relato, podría decir, pero por supuesto especulando con esto, que habría casi hasta un marco general que se percibe un cierto deterioro en el funcionamiento habitual del lugar. Y luego, pensando mal, viendo el vaso medio vacío, es que pareciera hasta que el mensaje es que no está la decisión para que continúe el nene ahí, ¿no? Eso es clarísimo. La decisión, ellos desde el día martes tuvieron una charla telefónica con la mamá, siempre en unos términos donde la madre pidió algún tipo de explicación. Yo le digo, ¿por qué en el baño cuando vamos a cambiar al nene no hay prendido ningún tipo de calefacción? Claro. Con el frío que está haciendo. Uh-huh. Yo te estoy comentando que él tiene necrosis intestinal y de vejiga, sí, ostomía y talla vesical. Necesita prácticamente para ir a un baño quedar prácticamente desnudo con su enfermera. Uh-huh. No pueden a un nene de 12 años someterlo a una baja temperatura. Este tipo de planteos, siempre desde el respeto. Yo me gustaría aclarar que la familia en 12 años nunca ha hecho ninguna acción judicial, que uno a veces ve que la familia, para poder exigir un derecho, necesita iniciar un amparo de salud urgente o algún tipo de mediación. Nunca, porque son una familia súper agradable, comunicativa, paciente. Y son pacientes. De hecho, a OSDE fuimos el día viernes, nos atendieron muy bien, hicimos un reclamo administrativo, nos presentamos el día lunes a la reunión, estuvimos casi 3 horas en una charla súper agradable, clara, donde se fue escuchado siempre el papá de Valentín, Fernando, donde en su momento se lo escuchó Celeste el día viernes también, y siempre en muy buenos términos, porque no es una familia, ni tampoco yo como letrada, como le decían, nosotros no venimos acá a pelear o a patear puertas, ni nada por el estilo. Son situaciones de mucha sensibilidad social. Uh-huh. Uno tiene que tener mucho cuidado. Me parece que a mí el centro educativo tiene que manejarse con un tipo de sensibilidad que no está a la altura de las circunstancias. No le pueden decir a un nene, porque no deja de ser una criatura de 12 años que va feliz a su centro, que hoy no va a poder entrar. ¿Cómo nos volvemos con el remis? Tristes. Uh-huh. Esto ha ocurrido. Y esto nos ocurrió el día jueves. Vio que el día viernes hubo una marcha muy masiva, sí, de discapacidad. Uh-huh. Entonces le ponen esa excusa a la familia. No, mirá, el centro va a estar cerrado porque por la marcha, o sea, fíjense en como las dos caras, ¿no? Vamos a ir a una marcha de discapacidad, entonces no vamos a atender a los chicos con discapacidad. Y es como que la familia dijo, no, esto me parece que no es así. Porque otras familias me dicen que los nenes van a ir. Y bueno, así fueron las cosas. Nosotros fuimos y el centro terapéutico estaba funcionando como siempre. Era una excusa para que Valentín no vaya. Era una excusa para que Valentín pregunto, no, digamos, porque en un momento yo equivocadamente mencioné a la obra social, a la prepaga, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ante esto me interrogo, ¿habrá, a ver, digamos, está cumpliendo con el caché, la prepaga? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el motivo entonces? Que el centro educativo no lo quiere más recibir a Valentín. Sí. Entonces, en vez de decir y de plantear, uh-huh, para que no se quede configurado un abandono de personas, sí, o que se ha roto un contrato que ellos han firmado al inicio de esta relación terapéutica, firmaron un contrato. Bueno, ¿qué van a mejor excusa que decir, bueno, la otra persona no está viniendo, la otra persona no quiere recibir tratamiento? Uh-huh. Por eso no sabemos muy bien, y nos decían desde parte de OSDE, si bien ellos como obra social, que esto también se puede poner en debate, cómo un centro, por más que sea privado, por más que sea privado, puede decir que no puede recibir a un chico. Y se hace no, una especie de desgaste, digamos, ¿no? Y se va desgastando la relación. Ahora bien, como hablábamos con Fernando y con Celeste, que son los papás, ellos van a interponer, aún hoy, sus propios derechos, sus propios sentimientos como papá, y están dispuestos a volverlo a enviar hasta que vos le encuentre un nuevo centro de atención. Acá no es que yo cambio y no me gustó un auto rojo, ahora me compro un auto blanco. Sí, no, claro, claro. No, imagínate que ahora cuando Valentín comience Enzo, en algún centro nuevo, educativo terapéutico, le va a llevar un tiempo de adaptación. Y puede ser que el lugar sea el mejor, como ya ha pasado, y que Valentín no quiera entrar, porque no le gustó, porque tiene miedo. Sí, sí. Son chicos que están atravesados a nivel sentimental, no pueden hablar. Entonces va a estar triste algunos días. Él acá iba contento, iba feliz, iba cantando. Con el remisero que le ponía la música, él tenía su nueva compañerita y él... No hubo nunca un motivo determinante de la familia para que no pueda asistir más. Sí, pequeñas cosas cotidianas. La comida, que muchas veces no era la habitual, no le daban un yogur en la colación, donde OSDE está pagando este servicio y también la familia le puede hasta podría enviar una vianda. Claro. Si han cambiado, si OSDE no está pagando, bueno, uno va poniendo, ¿no? Parte, sí, sí, o en su defecto, que el centro plantee que la situación económica hoy en día... Como ahora estamos todos atravesando, claro, entonces, que se le está complicando, más allá de que está cumpliendo la prepaga con lo que le corresponde, hoy en día ya no alcanza, si se puede evaluar la posibilidad de enviar la colación, etcétera, etcétera, pero no parece ser este el camino. No, no es este el motivo. El motivo, exacto. Claro. Y el motivo no lo es tampoco. Tenemos algunas intuiciones de cuál puede llegar a ser, que quizás no vienen ahora al caso porque tenemos que esperar. Sí, lo que le puedo yo comentar es que hoy la familia, nosotros hemos enviado recién en el día de ayer, nosotros como, yo como letrada patrocinante de ellos, como profesional del derecho, esto que yo le decía, ir en forma cautelosa, buscar siempre el bienestar supremo de Valentín. Acá se han violado no solamente, ¿no?, la ley de discapacidad, la ley de consumidor, porque ellos también están buscando una prestación, sino también una convención internacional de los derechos de los niños con discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. Son temas muy delicados. Y recién ayer nosotros hemos enviado una carta documento al centro de atención, atento a la negativa unilateral de recibir al nene, a Valentín Domínguez, en el centro Ángeles del Bosque. Y hoy la familia, a sorpresa, recibe otra carta documento, porque esto ahora sí se va a convertir en un conflicto judicial y legal, diciendo de que la familia no estaba enviando al nene desde el día miércoles al centro educativo terapéutico, como que la familia no lo envió, desconociendo, aún desconociendo que ellos no fueron a la reunión, aún desconociendo a la obra social OSDE, cuando el 7 de septiembre hicimos el reclamo administrativo, el 10 de septiembre otro reclamo. Me parece que se están manejando con mucha impunidad. Y está, entonces, incluso están casi decidiendo judicializar el tema. Lo están decidiendo judicializar, donde nosotros realmente el interés superior del niño, que uno escucha que es un nuevo estatuto judicial donde se busca realmente que todas las leyes busquen, a partir del nuevo cambio y la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ya no se le dice más menor, se le dice niño, se buscan palabras, y porque los términos hacen a una relación jurídica también. Entonces, realmente buscar el interés superior del niño. Acá, ¿cuál sería? Que Valentín siga asistiendo al centro Ángeles del Bosque antes que con OSDE le encontremos otro centro de atención al nene. Claro, porque también ya la decisión está tomada de parte de la familia de retirarlo de allí. Y se ha roto este claro, contrato que ellos tenían. Contrato social, digamos. Exacto, y el principio de buena fe ya no podemos más continuar. Pero no queremos tampoco continuar. La familia quiere que, ¿por qué? Porque Valentín necesita una rehabilitación integral y una asistencia integral. Y en su casa sí, se pone triste, no puede mucho caminar. Bueno, luego estuvieron unos días muy lindos y él puede ir al parque o puede dar una vuelta. Pero el nene tiene que estar, y el Estado, por eso hay una ley de discapacidad que interpela que el nene esté en un centro de atención, acorde a sus necesidades. acorde, y es muy difícil encontrar un centro cercano acorde a las necesidades de Valentín. Por eso la familia estuvo muy contenta durante estos 3 años. Doctora, la última, a modo de resumen, digamos que independientemente de la instancia jurídica, lo que están planteando, tal vez que hasta incluso se puede evitar la instancia jurídica, me atrevo a pensar esto, es cumplan con lo convenido oportunamente. Se entiende que el contrato social está roto, nuestro vínculo ya no da para más y no va más, pero comportémonos adultamente en el marco de la situación de Valentín, démosle prioridad a Valentín, mientras tanto los adultos, ya sea familiares, en este caso los representantes de la prepaga y demás, se abocan a buscar otro lugar para Valentín. Mientras tanto, que Valentín cumpla de la mejor manera y ustedes cumplan con lo que le corresponde y nosotros haremos... Claro. Que él esté en un centro donde él va a estar contenido, uh-huh, feliz, con kinesiología, con equinoterapia, con la atención de sus enfermeras. Uh-huh. Son dos personas que han ayudado muchísimo a la familia, Julieta y Cintia, que son las enfermeras que atienden también a Valentín. Entonces, la familia lo que necesita es que el nene siga yendo al centro Ángeles del Bosque. Mientras tanto, ellos ya están en la búsqueda de un nuevo set. Pero bueno, es muy difícil, ya te comento, acá en Cañuelas no hay ningún centro que... Hay centros de día o otros centros, claro, que son distintos, que no atienden el tipo de discapacidad. Ahora parece que va a haber otro por Monte Grande, otro por Lobos, pero bueno, puede ser que sea el mejor centro, que cumpla con todos los requisitos, pero Valentín cuando entra no es feliz. A mí la familia me decía, yo quiero que mi hijo sea feliz, que él se levante contento y se acueste contento. O sea, si él se acuesta con una sonrisa, ya estamos, nosotros somos felices también. Y últimamente no nos pasa eso. Si el nene está triste porque no puede justamente ir a Ángeles del Bosque, está triste por ese motivo.